primer día de vacaciones, una siesta ilimitada, rascarse los cojones, disfrutar haciendo nada, follar en una fiesta o saberte la respuesta, la piel de gallina recordando el gol de Iniesta. Me sabe mal, pero mear en el mar es un gustazo que nadie me va a quitar. Lunes de Juego de Tronos, ver caer al poderoso, arreglar la sociedad entre todos nosotros, vivir en un buen libro, un viaje con amigos, la posibilidad de acabar haciendo un trío. Espabila, que sonreír es gratis, regala buen rollismo, orgasmos y armonía. No hay prisa, que ser feliz es gratis, entona esta canción y si no sabes, improvisa. La bienvenida de tu perro, día sí, día también. Encontrar un billete, aunque no sea de 100. Llegar a casa por la noche y tener comida en tapes. Repasar todos tus dientes cuando te quitan los brackets. Y dormir y comer y llorar de alegría. Y beber, que la vida son dos días. Aprender un insulto en otra lengua. Emocionarte con un solo de trompeta, el primer sorbo de cerveza en copa congelada, besitos en el cuello que acaban en mamada. Espabila, que sonreír es gratis, regala buen rollismo, orgasmos y armonía. No hay prisa, que ser feliz es gratis, entona esta canción y si no sabes, improvisa. Espabila, que sonreír es gratis, regala buen rollismo, orgasmos y armonía. No hay prisa, que ser feliz es gratis, entona esta canción y si no sabes, improvisa.